Hoy en día, el uso de las TIC está ampliamente extendido, ocasionando transformaciones en todos los ámbitos de la sociedad, entre ellas, que permite el aprendizaje interactivo y la educación a distancia. Imparte nuevos conocimientos para la empleabilidad que requieren muchas competencias. Se pueden lograr reformas educativas profundas y de amplio alcance. En el ámbito educativo, las ventajas de proporcionar ambientes inteligentes de enseñanza-aprendizaje se hace notar en la necesidad de establecer un modelo educativo en la sociedad informacional que considere el autoaprendizaje mediante entornos facilitadores de aprendizajes cognitivos. Pero para lograr un serio avance, es necesario capacitar y actualizar al personal docente, ya que implica un esfuerzo y un rompimiento de estructuras y paradigmas antiguos. Asimismo, el auge tecnológico que se ha venido produciendo durante los últimos años ha propiciado lo que ya algunos autores denominan la nueva revolución social, con el desarrollo de la sociedad de la información. Por lo tanto, las TIC juegan un rol importante, ya que giran en torno a tres medios básicos, como informática, microelectrónica y las telecomunicaciones. Pero cabe señalar que estas giran de manera interactiva, es decir, sociedad-tecnología. Finalmente, no podemos dejar a un lado que el efecto de globalización sobre las culturas y el respeto a los derechos humanos permitirá evitar los posibles efectos negativos, estableciendo información igualitaria y guiada por objetivos sociales. Gracias.